siempre, no habrá viento ni marea que me aparten de tu vera. Jamás volarán las nubes del cielo si tus lágrimas no pudiera ahogar. Ni esta niebla ni la lluvia me sumirán en desaliento. Contigo estaré, muera el tiempo en el día de ayer, pues hoy mi sangre callará solo por amor. Viviré para siempre contigo, estaré mi pasión y es tu vida. Lágrimas que hoy sufren rieguen todo el desaliento, lo hagan desaparecer por completo y en tu oscura lid mi sombra es mi luz. Tiemble el suelo, ruja el mar, arda el cielo hasta quemar todo este rencor. Doy mi vida por su dolor. Cerrazón crepuscular en mi corazón. Viviré para siempre contigo, estaré mi pasión es tu vida. Te daré lo que el mundo